Dame un besito, mami, que con esa vida mía soy feliz de noche y día. Véndamelos por montón. Dame, dame, dame, dame. Dame un beso. Dame un besito, vida mía, para pasar la noche feliz todo el día. Dame, dame, dame, dame. Dame un beso. Quiero me beses, quiero me apriete, quiero que goces conmigo. Ñepo.